una vez tiró un penal, el fútbol no cayó y alrededor del sol, igual que un meteorito, giró, giró, giró, igual que un meteorito, giró, giró y giró. ¡Sansón! ¡Sansón! No era, no era tan sonsón. No, no, no.